yesterday, rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Buenas, bienvenidos al cuarto CD de la historia de África, nuestra tercera raíz. En los primeros tres de toda la obra estamos hablando de la madre África, del origen de toda nuestra historia y de donde van a producirse todas las descendencias y todas las combinaciones culturales que hoy nos explican en una gran medida. Estuvimos tomando algunos puntos de la geografía, de la espiritualidad, de los reinos y del contacto con los europeos. En el contacto con los europeos estuvimos tomando algunos puntos: el comercio triangular, el tráfico de esclavos, otro fue el reparto de África, otro fue la descolonización y luego el tema de los inmigrantes en la actualidad. En el tema del comercio de esclavos es donde se nos unen todas estas historias y la razón por la cual a África la llamamos la madre, porque es esta deportación gigantesca, atroz, millonaria, de millones y millones de personas, la que hizo que el mundo africano que habíamos estado viendo se fuera por las Américas, por Europa, la gran diáspora. El mundo africano se esparció por el planeta entero a través del comercio triangular, a través del comercio de esclavos. Empezamos con la canción de Bob Marley, The Redemption Song. Es una canción de redención, una canción donde él dice que los viejos piratas me sacaron del fondo de las minas, me metieron en los barcos y me trajeron hasta acá, pero mis manos se hicieron fuertes por la fuerza del Todopoderoso y hemos logrado sobrevivir en muchas generaciones triunfantemente. Por eso les digo que si cantan conmigo una canción de redención, una canción de libertad, es todo lo que tenemos, canciones de libertad. Emancípate de la esclavitud mental, porque solo tú puedes liberar tu mente. Nos dice Bob Marley, y así, con esta canción, entramos en el efecto del comercio triangular en América, es decir, la diáspora. Toda la situación que los europeos habían proyectado sobre África se va a hacer extensiva a todos los africanos que vayan a salir del continente. Es decir, el prejuicio, la devaloración de ellos como seres humanos, el desconocimiento de su cultura y su historia, la mismísima dignidad humana con la que fueron tratados en estos contactos con los europeos, va a proyectarse sobre todos aquellos africanos que vayan a ser deportados a las costas de América y de Europa. Entonces, ¿aquí qué pasa? La vez pasada habíamos comentado que este tráfico sí existía esclavitud en las comunidades africanas. Había esclavitud de unas tribus con otras. Por ejemplo, en el caso del Dayo, de los Oyoy, de los Dahomey, había esclavitud. Había esclavitud por parte de los árabes desde tiempo atrás. Y hubo esclavitud en tiempos del Imperio Romano y en tiempos de la antigua Grecia. La esclavitud había existido de diferentes maneras a lo largo de diferentes épocas. Pero aquí va a haber una diferencia gigantesca. Los portugueses, en su gran periplo por el planeta, los grandes navegantes, los de la escuela de Sagres, de Enrique el Navegante, los que circunnavegaron los mares del planeta y fueron los pioneros de una primera globalización marítima a través de todo su avance, empezaron a relacionarse inmediatamente con las costas del África, primero con todos los productos, organizando factorías, es decir, pequeños enclaves comerciales en las costas, para tener un punto de comercio con ellos de ébano, de marfil, de maderas preciosas, de oro, de cacao, de muchas riquezas que existían allá. Pero después, cuando otro eje del imperio portugués empieza a adquirir una fuerza gravitacional mucho más grande, este comercio se va a trocar y no va a ser un comercio por los productos de África, sino por los africanos como productos. Y ahí es donde la cosa va a cambiar de una manera desgarradora y horrible. Como hubo una búsqueda, habíamos pasado, hablado la vez pasada de toda la cacería que se hizo de los indígenas en el Brasil, hasta los extremos que llegó, y como hubo toda esta de catástrofe demográfica, porque es que la esclavitud está montada sobre un crimen anterior, y el crimen anterior es el gran genocidio indígena en América. Primero, hay una tragedia, una catástrofe demográfica gigantesca causada por las guerras europeas, por las conquistas, por las plagas, por las enfermedades, por toda lo que significó la conquista en América. Y cuando esa tragedia demográfica limita muy seriamente la población indígena, y cuando la población indígena no se presta para ser esclavizada en la cultura de las plantaciones, entonces la tragedia demográfica del mundo americano indígena nos va a llevar a otra catástrofe terrible, que es la tragedia del tráfico de esclavos en África. Los dos continentes vamos a quedar condenados por un mismo proyecto: la conquista, la colonización y el mercantilismo ya como forma económica, porque el mercantilismo le da a todo un valor económico. O sea, ese mundo, digamos, del medioevo, donde existía el honor, la palabra, muchos elementos que no estaban relacionados directamente con el dinero, desaparece para dar paso a un mundo mercantil donde el dinero es el único valor, es el único referente en todo. En ese mundo, en ese concepto, es donde se va a enclavar la esclavitud que se va a presentar en esta época de la historia, al siglo XIV, XV, XVI, porque antes de eso la esclavitud eran esclavitudes por deudas. Quiere decir eso que las personas podían eventualmente comprar su libertad, podían llegar a casarse con los antiguos amos, o la esclavitud estaba mediada por un límite de tiempo mientras se pagaba una deuda. Pero ahora no, ahora lo que va a pasar es que la esclavitud se va a hacer contra una raza de manera perpetua y todos sus descendientes, y para hacerlo se les va a desproveer del concepto de seres humanos para convertirlos en mercancías. La época del mercantilismo le ha puesto precio a la vida humana, y la vida humana se va a volver una industria de las más rentables durante cerca de 3 siglos alrededor del comercio del azúcar y cultura de las plantaciones del algodón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de ver a los africanos como productores de una gran cantidad de riquezas que el África ha tenido, las riquezas se vuelven ellos. Entonces los portugueses empiezan a comprar primero los esclavos que tenían los pueblos africanos y luego a los reyes mismos, que no daban crédito a por qué se los llevaban si ellos eran reyes, porque ya el comercio estaba montado. Sobre la base de la estructura portuguesa se va a montar España, y más adelante Inglaterra, y más adelante Francia, Holanda también, como principales tratantes. Hubo otros pueblos, hasta los daneses, ahí se vieron, aprovecharon la trata, pero básicamente estos eran los pueblos que fundamentalmente pasaron sus economías en la trata de las comunidades negras convertidos en esclavos, es decir, esclavizados. El esclavo no es un sustantivo, es una condición a la que es sometida a un ser humano, es decir, son esclavizados. Entonces, en ese momento empieza a montarse este comercio. La primera parte la va a hacer el Brasil. No solamente es el primero en entrar en el comercio triangular, sino el último en abolir la esclavitud. Después veremos cómo por el café se demoró 80 años más de lo que se había demorado en el resto del planeta en abolirse la esclavitud en el Brasil. O sea que en el Brasil y en Cuba, más adelante, es donde más tiempo va a durar la esclavitud, donde se va a prolongar durante mucho, mucho tiempo, y donde la fuerza de la cultura africana va a ser estremecedora y profunda por eso mismo, por la prolongación terrible de la tragedia. Entonces, las rutas empiezan por toda el África Occidental y esas rutas van llevando desde de donde todo el punto donde va quebrando el África, digamos, donde el África que queda justamente enfrente del Brasil. Y ahí se van montando en Senegal, en Benín, en Mali, Camerún, van a llegar hasta Angola, hasta el Congo. Los países son Ghana, Costa de Marfil, Camerún, todos estos pueblos, Togo, Benín, Nigeria, todos estos pueblos que van curvando el mapa son pueblos que fueron parte de la trata de esclavos hasta llegar a Angola. Y porque hasta ahí llegaban los dominios portugueses, de ahí para abajo eran los holandeses que estaban en África del Sur. Y pasando el Cabo de la Buena Esperanza, a la altura de Mozambique, ahí empieza a darse otro comercio que va por Zanzíbar y va para arriba también, porque eso también llegó a ser un dominio portugués. Entonces se va por Mozambique también, que van a Madagascar y también van arriba por Zanzíbar. Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular no Brasil, veio importado de longe, das plagas ardentes da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro. O compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração, atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas. Chegou, chegou o recanguê, chegou, chegou. Chegou, chegou o recanguê, chegou, chegou. Quando os negros escravos aqui desembarcavam em magotes, vinham com eles, latejando nos peitos magros e sofridos, as batidas selvagens dos atabaques da terra africana. E escravos continuavam chorando suas revoltas mal contidas. Chegou, chegou, recangoê, chegou, chegou. Chegou, chegou, recangoê, chegou, chegou. Mas o homem é um animal que se habitua. O negro africano escravizado teve seus dias de folga, seus momentos de festa e também seus amores que começavam no galanteio das danças. Macho e fêmea escravizados se libertavam no amor. E para festejar essa primavera de emoções, outros instrumentos de percussão entravam em cena, iluminando o andamento das cantigas para a dança. Está batendo o coração soturno do mais grave dos atabaques, o rumpi. Fazendo bordaduras acessórias, juntam-se a ele os tons mais agudos dos atabaques menores, o lê e o rum. O som metálico e suave do fio distendido é do urucungo, que ornamenta o conjunto fazendo o ritmo sincopado. E vem o adejá, uma espécie de cincerro ajudando na marcação do tempo fraco. O tempo forte vai ser preenchido por outro som metálico, o do gongue. O agogô são duas campanas cujas batidas marcam o passo dos bailados. E vem num grave gemido que se alonga pelos tempos do compasso, a voz da Angona Puita, a avó africana de voz grossa, da jovem cuica das escolas de samba. Os últimos detalhes dessa renda de ritmos são realizados pela cabaça de contas, o afoxê, e pelo ganzá, grande chocalho de tubo metálico. Nessa altura, o maestro Abigail Moura mergulha em espírito no passado das senzalas e traz do abismo dos tempos as angústias e alegrias do negro escravo que ajudou no trabalho e na cantiga, a libertar esse Brasil de hoje e de sempre. Chegou o Recongo! Chegou o Recongo! Chegou o Recongo! Só no meu terra eu fui irei. Entonces, en ese momento se monta el comercio como tal. Miles de pueblos van a ser llevados de todas las diferentes tribus. Va a haber gente: Waló, Calor, Bayó, Mandinga, Fula, Susú, Ashanti, Fante, Benim, Oyó, Yoruba, Axim, cualquier cantidad, Carabalís, Lungos, Congos, una cantidad increíble de pueblos. Van a ser llevados en barcos. Los barcos van a contener una estructura macabra, porque el barco casi que asemeja a un ataúd. Hay una condición de hacinamiento perfectamente diseñada para que cada cuerpo esté en contacto con otro cuerpo de una manera tal que la mayor cantidad de individuos del África quepan en un barco. Las condiciones eran 3 meses sin recibir el sol, en una condición húmeda, con una alimentación muy mala o a veces sin alimentación. Había, cuando ellos salían de Goré, en Senegal, cuando salían de los puertos de no retorno, también en Ghana, era un llanto, era un grito terrible, porque se sabía que de ahí en adelante no volverían al África. Ellos fueron arrancados, ellos fueron secuestrados. Llegaban los tratantes a las aldeas y empezaban a sacar a los que consideraban más aptos. Por cada uno que se llevaban, por lo menos 10 morían en la resistencia para que no se los llevaran. Se llevaban mujeres, se llevaban niños, se llevaban hombres fuertes, los montaban en los barcos en grandes cantidades, los encadenaban, y esos barcos llegaban originalmente al Brasil y luego al resto de América. Y cuando llegaban al Brasil, allá se cargaban de azúcar y regresaban con azúcar. Entonces era un negocio redondo, porque el azúcar en el caso del Brasil, el algodón en el caso de los Estados Unidos, van a tener unas mercancías de ida y de vuelta que son sumamente valiosas. La plantación se vuelve un negocio muy lucrativo. La plantación funciona con la esclavitud, y la esclavitud viene de África. Y así el mercantilismo monta un sistema en donde hay un comercio permanente entre seres humanos que son comerciados como mercancías y productos agrícolas que son derivados del trabajo de esos seres humanos que son comerciados como mercancías. Ese es el comercio triangular o el tráfico de esclavos. Entonces, cuando llegan a las plantaciones, hay una primera etapa que es cuando recién llegan a las plantaciones. Entonces, cuando llegan a las plantaciones, vienen con toda la carga de este desprecio, civilización, barbarie, que habíamos hablado en la historia de África, de cómo los europeos crearon una forma de codificación cultural que consideraban civilización, y todo aquello que no estaba inscrito dentro de esos códigos lo consideraban barbarie, ejerciendo una barbarie infinita, desproveyendo a seres humanos de su carácter de personas, de su carácter cultural, de civilización, de espiritualidad. Los trataban como si los bárbaros fueran los esclavos y la civilización fueran los amos, que estaban brutalizando y esclavizando seres humanos. Eso es una inversión de términos que es completamente dramática, porque lo que están haciendo es denigrando a un pueblo y diciendo que el pueblo denigrado son los bárbaros, por lo que habíamos visto que los crímenes históricos requieren justificación, y la justificación para una rentabilidad increíble, que era de lo que se trataba. Esto es un problema de billete, así, puro y duro, y por este problema de billete van a causar una tragedia gigantesca en el continente africano. Entonces, la vez pasada habíamos visto lo que significó eso para la gente en África. Ahora vamos a ver lo que significa eso para la gente en América. Lo llamamos la diáspora porque comparamos también con la diáspora del pueblo judío cuando fue expulsado del templo. Ya después veremos, cuando estemos hablando de los rastafaris, cómo ellos se identifican con esa situación y nombran su mundo de acuerdo con esos referentes. Entonces la llamamos la diáspora, la gran dispersión de estos pueblos. Entonces se rompían sus culturas, se rompían sus comunidades. Una vez que llegan en ese barco, donde están cargados de toda clase de enfermedades, las condiciones eran tan terribles que una gran parte, a veces una tercera parte de las personas que iban en los barcos, morían durante la travesía. Entonces eso, como esto era un comercio, estaba calculado con seguros de fletes como una parte que se desperdiciaba de la carga. Lo llamaban la carga, lo llamaban las mercancías. Y hay ocasiones en donde la contabilidad no está en las personas que trabajaban en la plantación, sino en los bienes inmuebles, porque se les consideraba bienes inmuebles. En ese momento, cuando llegan a las costas, inmediatamente van a ser vendidos. Van a ser vendidos, van a ser separadas las familias que no se van a volver a ver, los van a vender por las condiciones físicas, los van a subastar en el comercio de esclavos. Una vez que sean subastados, van a llegar a las plantaciones. Cuando lleguen a las plantaciones, allá van a ser puestos a trabajar hasta morir, o sea, en jornadas infinitas, porque es tratar de sacar la productividad máxima de un ser humano que ha sido comprado a un alto precio en el mercado, para que ese ser humano produzca la mayor cantidad de azúcar o café o algodón, todo lo que se quiera que se cultivara en las plantaciones. Su vida estaba relacionada con su capacidad de producir dinero para el dueño de la plantación. Entonces, la primera parte es la llegada allá. Cuando llegan, no tienen ni el derecho a su religión, porque van a ser cristianizados a la fuerza, porque se considera que el cristianismo es una religión, y mientras que las civilizaciones y las religiones africanas se considera que eran brujería. Van a ser deprivados de sus dioses, van a ser deprivados de sus nombres, se les va a poner el nombre del dueño de la plantación, se les va a tratar como un hato, como un corral, como ganado, se les va a marcar como el ganado. Entonces les quitan todo, les quitan la aldea, la ropa, la tierra, la geografía, el nombre, el derecho a una espiritualidad, el derecho a una dignidad. Los empiezan a tratar como objetos, los convierten en mercancías. Lo único que no les pueden quitar, lo único que está tan interiormente metido en su alma, es la música. Porque como habíamos visto, los pueblos africanos están codificados musicalmente en una estructura cósmica, en donde su relación con la música es su relación con la vida, con la existencia y con el cosmos. Entonces ahora va a tocar empezar a crear una resistencia. Entonces hay canciones del tráfico como la de Bob Marley, la de Redemption Song, y vamos a ver toda la música de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener que organizarse de una manera tal que van a tener que encontrar lenguas comunes. Vienen de familias bantú, bámbara, vienen de familias lingüísticas completamente diferentes. Entonces, primero que todo, van a tener que organizarse en una lengua común en la cual se puedan comunicar entre sí. Generalmente van a tomar la lengua colonial, en el caso del Brasil, el portugués, porque si no, ¿cómo hacen? Pues digamos, el resto de las lenguas son muy distintas. Habíamos visto que en África, en este momento, hay 1500 lenguas y hay 1500 etnias. Entonces, con 1500 lenguas y 1500 etnias, tomados de cada una unos y otros, van a tener que organizarse para hablar una lengua común. Van a tener que organizar sistemas religiosos que les permitan mantener su fe sin ser perseguidos por tener una religión diferente a la religión cristiana, que además es absolutamente obligatoria en el caso de América Latina, y la protestante en el caso del norte. Entonces van a estar en una situación de peligro permanente. ¿Por qué? En cuanto a seres tratados como objetos, son propiedad de los amos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el derecho al abuso sexual con las mujeres, a la vida, al cuerpo de ellos, ese dueño de la plantación tiene derecho a utilizar como mejor le parezca esa propiedad que ha comprado, que es el cuerpo de un ser humano. Entonces, partiendo de esa base, alimentarlos o no, golpearlos, en el caso del Brasil, en cada una de las ciudades brasileras va a haber un sitio donde está un palo donde los amarraban para darle el látigo. Eso se llama el pelourinho. Y ese pelourinho va a ser un lugar de castigo para sembrar el terror en todos los demás. Normalmente ponían a uno de los mismos africanos a que golpeara a otro de sus hermanos para generar terror. Hay una primera parte, y esto es común a todos, en donde se les brutaliza a extremos increíbles para, entre comillas, domarlos, como si fueran caballos. Esa parte es absolutamente terrible porque es a tratar de quebrarles el espíritu para que se sometan a condiciones de esclavitud perpetua y de trabajo permanente. Entonces, en esa primera parte, algunos lo llaman bozales, los que llegaban del comienzo, del puro comienzo de África, los que en los primeros 2 años era, digamos, como quebrarles el espíritu hasta someterlos para que se pudieran utilizar en términos de trabajo. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda, pergunta onde vai. Urugunta, onde vai o parente pro quilombo do Dumbá? Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai o parente pro quilombo do Dumbá? Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Ê, chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. Ê, chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo. Parente de que samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Ei, chora, chora, congo e devera. Chora, congo, chora. Ei, chora, chora, congo. Chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Urugunta, onde vai? Urugunta, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Ei, chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. Ei, chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. La segunda parte ya es cuando ellos se organizan. Ahora, si se fugan, los pueden mutilar, los pueden matar. Si desobedecen, los pueden coser a látigo. Los niños pueden ser vendidos por separado, hombres y mujeres vendidos por separado. La condición de los lazos de hermanos, de hijos, de padres o de esposos es una condición siempre efímera, o una condición en permanente peligro, porque es que los pueden vender en cualquier momento. Los castigos físicos se vuelven la manera como se considera que van a domarlos, y lo hacen con toda brutalidad para ensañarse, para producir terror en los demás miembros de la plantación. Del sentido de superioridad que derivan del maltrato y el sometimiento de otros seres humanos, crea una cultura que hace que el prejuicio se cimente y se solidifique mucho más, porque los blancos se sienten superiores porque han comprado la vida de un ser humano para someterlo. Y eso les hace creer que ellos son señores nobles, que son señores civilizados, que son señores pertenecientes a una alta cuna, porque el dinero, la fortuna, se definía también por el número de esclavos. Entonces, el prejuicio que había con respecto al continente africano continúa y se acrecienta con respecto a la condición de esclavitud. Y esto hace que las cosas sean muchísimo más difíciles. Este esquema inicial vale para todo el mundo, es igual en todo caso. Es igual en los casos de toda la América, de todo, era el procedimiento que se hacía en primera instancia. Lo que varía es la condición de la respuesta histórica y la lectura musical y espiritual que cada uno de estos pueblos va a hacer en los diferentes lugares a donde fueron llevados y esclavizados. La esclavitud implica asesinato, secuestro, tortura, deprivación de la dignidad física y de la dignidad emocional de un ser humano, abuso, maltrato generalizado. O sea, desde el punto de vista de los derechos humanos, todos los posibles derechos que un ser humano pueda tener, el del derecho a su credo, a su nacionalidad, a su mundo, a la integridad física, a la libre expresión, a la libre creencia, todo eso va a ser deprivado cuando a un ser humano se le lleva a la condición de objeto, se le pone como mercancía y se le pone un valor a su cuerpo. Para crear un valor mucho más grande. Es el tiempo del mercantilismo, no hay ningún tipo de consideración con esto. Entonces, cuando llegan ya las plantaciones, tienen que organizarse. Para organizarse, van a tener que crear religiones comunes. Van a tener que protegerse permanentemente del eterno castigo que los puede estar rondando en cada momento. Es un mundo peligroso. Están llegando en condiciones de profunda desventaja, no hay leyes que los protejan, no hay ningún mecanismo de protección distinto del que ellos vayan a poder desarrollar como comunidad. Por eso, porque los disgregan, porque los cambian, porque nadie puede saber quiénes eran sus hermanos, porque en las plantaciones los niños eran amamantados por una misma nana, ellos potencialmente pueden ser hermanos. Por eso en Estados Unidos se dicen los unos a los otros brother, herma también se le dice, mi sangre también se le dice, porque es una manera de decir todos somos hermanos en esto, porque no sabemos quién es hermano en la vida real. Esto es literal. Entonces, bueno, ahora toca ver a ver cómo le vamos a hacer, pero ya estamos acá, no nos podemos devolver, no sabemos por dónde. Entonces, a ver cómo le vamos a hacer. Y la respuesta va a ser religiosa, musical, espiritual, para poder aguantar todo esto que está pasando. Entonces, cuando estábamos hablando de todo el mito fundacional de Obatalá, de Olodumare, cuando estábamos hablando de todo eso, en ese momento vamos a hablar de una gran religión, porque es que muchísima gente es yoruba, mucha gente. El mundo yoruba va a llegar a Cuba, a Brasil, y va a llegar, y la cultura yoruba va a llegar incluso hasta Venezuela, donde también va a tener una participación importante. Entonces, el mito fundacional de este árbol que se extiende hacia el agua y donde se crea la tierra con la gallina, con el camaleón, con el saco de maíz, con Obatalá y Olodumare y los Oxum, ese mito da origen a la forma como la religión yoruba se va a dar en América. La forma como la religión yoruba se va a dar en América se llama en Brasil el candomblé o la macumba y en Cuba se va a llamar la santería. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de una historia de resistencia, lo que llamamos diáspora o africanía, que es la influencia de la cultura africana en el resto del mundo y particularmente en América, porque es desde donde estamos contando la historia, la estamos contando a este lado del mundo. Eso es una historia de resistencia. Toda la música, la estructura religiosa, la comida, los ritos, todo es una historia de cómo resistir lo irresistible, superar lo imposible, sin esperanza durante mucho tiempo de un cambio fundamental en esta situación. Entonces, partimos de la base que la diáspora es resistencia. Y cuando llegan al Brasil, cada uno de estos pueblos va a resolver musicalmente de una manera diferente su tragedia. Y van a encontrar formas, mucho más adelante, los brasileros van a encontrar una forma de practicar un viejo arte marcial de manera que parezca un ballet. De manera que los portugueses los vean y crean que en realidad lo que están haciendo es bailando, pero ellos están entrenando físicamente y están haciendo artes marciales para poder tener condiciones de resistencia y poderse defender de todos los peligros. A esta danza, que puede ser regional o angolana, se le conoce como capoeira y viene de una de las formas de la resistencia del mundo africano en el Brasil. Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. La capoeira es una rueda. En torno a la rueda hay una música. La música se hace con birimbau. El birimbau es un instrumento que es un palo curvo con una, como una especie de calabaza debajo y una cuerda que es el que produce ese sonido. El canto de la capoeira y el toque del birimbau es absolutamente importante para entrar en lo que ellos llaman el yogo, que es que en la rueda de la capoeira dos personas se van enfrentando sucesivamente en turnos, cada uno se va enfrentando al otro en unos movimientos que son rítmicos, que son ballet, pero que en realidad eran un arte marcial. Eso también tiene grados, después va a tener grados como en el judo, que hay cinturón amarillo o cinturón verde. Va a ser así también. Hoy por hoy la capoeira es muy popular. Y en todas partes hay un grupo de capoeira, hay dos tipos de capoeira, la capoeira angolana o la capoeira regional. Pero esto originalmente era un acto de resistencia íntimo y profundo del Brasil durante los tiempos de la esclavitud como una manera de poderse defender de todo el horror que estaban viviendo. Entonces, uno de los símbolos de cómo la africanía hoy por hoy irradia la cultura es lo mucho que se ha esparcido en todas partes la capoeira. Naturalmente, muchas de las personas tendrían que fugarse de las plantaciones. El que pueda se escapa, con toda la peligrosidad que significaba escaparse, pero el que pueda se escapa. Al escaparse, van a tratar de crear organizaciones de personas libres en lo profundo de la selva, donde no puedan ser recapturados. A estas estructuras se les llama palenques, se les llama quilombos, se les llama de diferentes maneras. Las personas que se han logrado escapar de semejantes condiciones de horror se les llama cimarrones, maroons, cimarrones. Después vamos a ver, cuando estemos en la parte de Afrocolombia, el palenque de San Basilio, el palenque de la Matuna, los demás palenques que había en el territorio que hoy es Colombia. Aquí va a haber en el Brasil el palenque que ellos llaman quilombo. El quilombo más grande de toda la historia, el quilombo de los Palmares. Duró desde 1602 a 1692. Y lo dirigió un hombre al que llamaban Zombie, lo llamaban el guerrillero negro, era el dios de la guerra, era Ganga Zumba, era el rey de los palmares, era casado con una mujer blanca, que ella decía que preferían el suicidio a seguir en las plantaciones. Muchísima gente se suicidaba, o muchas veces mataban a sus hijos para no darles las condiciones de esclavitud en las que llegaban, porque esto era una situación de tánatos. O sea, esto era la muerte en cabeza, pues. Entonces, en este quilombo van a llegar a tener una organización social y política muy estable. Esto estaba lleno de empalizadas, unas empalizadas inaccesibles. Hubo cualquier cantidad de ataques, contra el quilombo, y ellos lograban sobrevivir a los ataques porque semejante estructura era una amenaza para todo el comercio. Porque el contenido simbólico de un pueblo libre, escapado, era sumamente peligroso como ejemplo para que otros intentaran hacer lo mismo y se tiraban el negocio. Acuérdense que esto es business, del peor, del más ruin, business. Entonces, a la hora que hubiera este tipo de estructuras de una manera generalizada, pues dañaban el negocio, que era de lo que se trataba. Esto va a ser un símbolo de resistencia, y va a ser un símbolo de resistencia tan grande que construye un poderoso referente en el imaginario colectivo del pueblo afro-brasilero, un lugar psíquico a donde llegar, un hombre que lo desafió todo. Había otro hombre que en África era un rey que se llamaba Chico Rey, y él compró su libertad poniéndose el oro entre el pelo, y compró con el oro su libertad y hizo una iglesia en Ouro Preto, donde hay cuatro iglesias: la del Pilar, que es patrimonio histórico de la humanidad, hecha por el Jairinho, la de los Pardos, pero hay una que se llama la Iglesia de Santa Ifigenia, Y la iglesia de Santa Ifigenia es en madera, no es en oro, porque el oro lo hizo, lo invirtió en comprar la libertad de sus amigos. Es una iglesia romana, pero si uno se acerca en detalle a mirarlo, va a encontrar caracoles, mares, historias del África que viajan en su mente, que colonizan sus recuerdos en los momentos en que su mente puede ser libre en alguna parte. La historia de Chico Rey, hay cualquier cantidad de héroes y de historias de resistencia. Pero entonces, en este esquema de civilización barbarie, resulta que los cimarrones eran salvajes, gente que no se dejaba domar como si hubiera que dejarse domar, ¿sí? Y los que los sometían y los mutilaban, lo que estaban era ejerciendo una propiedad y un acto de civilización para evitar que estos se volvieran salvajes. O sea, hay una contraposición de términos, una manera de trocar una situación y convertirla en otra. Eso fue lo que hizo la cultura europea con el comercio triangular. Y esa manera de disfrazar una situación de oprobio y llamarla civilización es el origen del prejuicio racial en el mundo. Por eso esto hay que desglosarlo y decirlo claritico, así, tranquilamente. El prejuicio racial es el rasgo que queda de la barbarie de la esclavitud, que en sí misma es uno de los crímenes históricos más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Eso se llama así. El racismo es justificar, es mantener y ponerse de acuerdo con los antiguos esclavistas en su tratamiento de látigo y mutilación, porque es creer que lo que ellos hacían es avalado mediante la creencia de la inferioridad de la raza negra, que los europeos se inventaron que había razas superiores. Detrás de esto no solamente hay un comercio económico, que es de lo que se trata, pero también hay otra cosa. Y es que empezaron a creer que la raza blanca era una raza superior y que la raza negra era una raza inferior y que la raza blanca estaba hecha para mandar y que la raza negra estaba hecha para obedecer. Esto nos va hasta la parte, mejor dicho, hasta que Mandela sale de la cárcel. Esto todavía existía en Sudáfrica y en Estados Unidos va a existir hasta los años 60 y 70 con la lucha de Martin Luther King. O sea, esto se va a prolongar mucho tiempo y es un lastre histórico que es importante revisar diariamente porque se introyectó tan profundamente en la cultura como la segregación al indio y se convirtieron en palabras para ser utilizadas de manera ofensiva. Entonces, esta parte de la historia hay que revisarla diariamente porque es donde se generan los prejuicios. Y los prejuicios son formas de distorsión histórica en la cual una raza donde todos los seres humanos somos iguales, según ha comprobado el genoma humano, los cráneos de los esqueletos hallados en África, que nos demuestran cómo los primeros seres humanos surgieron de allá y todos hemos evolucionado de las mismas maneras, no existe ninguna comprobación histórica de una diferencia fundamental entre una raza y la otra. Esto es un invento tan peligroso que llegó a justificar el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, la idea de que había razas superiores. Este tipo de teorías se hacen para someter pueblos. Entonces, el pueblo africano fue sometido no solamente a las condiciones, sino a la mirada de tales. Entonces, la resistencia es vista como un acto de barbarie, cuando la resistencia es la jus naturaleza, la irreductibilidad del espíritu humano de ser capaz de mantenerse intacto en las condiciones más difíciles de todas. Musicalmente hablando, esto nos va a llevar a una gran proliferación de sonidos, de muchísimas maneras. Entonces, hay el Brasil actualmente es conocido por el samba, y el samba este gran movimiento musical que se va gestando desde todas estas épocas, la musicalidad del Brasil es infinita. Aquí solamente estamos tomando pequeños ejemplos porque el solo Brasil nos da para una tarea musical muy grande. Pero Vinicius de Moraes, uno de los hombres que más ha transmitido la cultura del Brasil, le hace una samba de bendición a todos aquellos

Abençoa meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa o Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! Abençoa que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco Vinicius de Moraes nos cuenta a través de esta zamba de bendición que la zamba viene de la tristeza, y viene de la tristeza y viene del dolor. Y al hacer tanto énfasis en la tristeza, nos acordamos de una cosa que vamos a decir más adelante. Tristeza en inglés se dice blue. No solamente significa azul, también significa tristeza. La palabra que viene de un estado de ánimo de la tristeza es el blues. Y el blues va a ser otra de las grandes respuestas a todo este dolor que viene del tráfico del comercio triangular. Eso es otra vertiente que vamos a ver también. Entonces él habla de la tristeza, del samba como una oración, del samba como una construcción de esperanza, del samba como un contraste esperando que un día la vida no sea tan triste como la vida ha sido. Y le hace un saludo a todos los grandes zambistas del Brasil. Y va nombrando a Pixinguinha, y va nombrando a Carlos Lira, y aquí hay un montón de gente: Antonio Carlos Jobim, Dorival Caymmi, Edu Lobo, todos los grandes zambistas del Brasil que van a perpetuar esta memoria y creando una música que el mundo entero entendió y conoció: el samba. Entonces, esta es una respuesta. O sea, esto va a tener una cantidad de maneras de reciclar la tristeza y convertirla en música. Y la música es la forma de resistencia y de irreductibilidad del espíritu humano. Como todo el mundo viene de África, como todas estas... Es que estamos hablando de más de 6 millones de personas que fueron deportadas solamente al Brasil. El caso en el Brasil es extremo porque después vamos a ver que cuando el Imperio Británico abolió la esclavitud, 80 años más duró la esclavitud en el Brasil porque el comercio del café generó la necesidad de nueva cantidad de comercio triangular y lo hacían a escondidas burlando todos los controles que los ingleses ya habían impuesto en la época. Y ese contrabando, digámoslo así, también lo aprovechaban los españoles, que siguieron llevando gente a Cuba mucho tiempo después de la abolición de la esclavitud en el planeta Tierra como institución. Todavía en Cuba y en Brasil había esclavitud.

que trabaja todo el día. Esta mamá África, ella trabaja muchísimo, ella tiene que cuidar los hijos, tiene que hacerle los teteros, tiene que trabajar para otras personas. Su trabajo es ajeno, tiene que cuidar a todo el mundo. Dice que ella debería descansar, que debería tener un minuto de paz, que qué tanta brincadera. Es mi madre, es una madre soltera, es una madre como muchas. Es una historia de estas mujeres que tienen que vivir estas condiciones tan difíciles en la actualidad. Para la época del comercio de esclavos, en África estaban los grandes reinos. Era el tiempo del reino de Mali, del reino de Ashanti, del reino de Benin, del reino de Congo, del reino de Luanda. Los grandes reinos de los que estuvimos hablando en el primer CD estaban vigentes en el momento en que se instala el comercio de esclavos. Entonces lo que hacen es que rompen estas estructuras de grandes reinos y los desarticulan y los desagran sacándole la gente. Y desconocen la existencia de estos reinos como existencia de civilizaciones y pueblos profundamente arraigados en la historia y en los milenios de su paso por la tierra, como si estas personas no tuvieran ningún pasado, no vinieran de ninguna parte, no tuvieran ningún conocimiento previo del mundo. Y ahí es cuando se produce la fractura de la historia y de la civilización de África que nos hablaba Tinke Jaffa Coli. ¿Por qué siempre el mismo comentario? ¿Por qué nunca hay una palabra de nuestra civilización? ¿Por qué nunca hay una palabra de nuestro sentido del valor? Entonces, esa misma subvaloración continúa en los descendientes en la diáspora. ¿A dónde van a llegar? Van a llegar a Bahía, van a llegar a Recife. En Bahía es donde llega la mayor cantidad de gente, uno de los puertos más importantes del comercio triangular va a ser Bahía, Salvador de Bahía, razón por la cual Salvador de Bahía es una ciudad muy africana, donde están todo el birimbá, donde está toda una cantidad de influencia, no solamente en la música, como nos decían, el samba dicen que ha nacido en Bahía como un producto de siglos de dolor. También está la gastronomía, porque van a traer sus recetas y el orí y el coco y van a crear unos sabores exquisitos y maravillosos que van a enriquecer profundamente el paladar mundial, lo que es la cocina que viene de África. Alrededor de esto, Brasil tiene una cantidad de historias. Uno de los grandes escritores del Brasil, que se llama Jorge Amado, ha escrito muchas novelas en las cuales, a través de la cocina, va contando historias baianas. Doña Flor y sus dos maridos, la historia de una mujer que queda viuda de un sinvergüenza que ella adoraba y se casa con un hombre de bien, pero necesita el espíritu del sinvergüenza y la protección del hombre de bien para ser una mujer completa. Alrededor de la escuela de cocina de Doña Flor va a haber toda una cantidad de historias baianas de toda la religiosidad de Bahía, del señor de Bonfín, de toda la gente a la que ella acude, primero para pedir que el espíritu de Vadiño la abandone porque no la deja, y luego para pedirle que se quede porque es ella la que no quiere que se vaya. Jorge Amado toma una situación y alrededor de la situación hace un fresco de toda la historia del Brasil. Esa novela se desarrolla en Bahía y cuenta muchas historias. Brasil se va a demorar muchísimo tiempo en reconocerse como un pueblo africano y va a tener racismo, y en los años 30 va a haber persecución, y el primer jugador negro que entró a la selección brasilera en 1914 le tuvieron que poner polvo de arroz en la cara, era mulato para que no pareciera mulato, porque había una prohibición de entrar negros y mulatos a la selección brasilera en 1914. Me dice, mira hasta dónde van estas cosas, y así fue que pude entrar, y con él todos los demás, para poder integrar las selecciones de fútbol y llegar a tener un personaje como el Rey Pelé pues en la vida. Entonces, esto ha sido una lucha enorme para reconocerse como un pueblo africano, y el epicentro de este mundo es Bahía, que es la ciudad que protagoniza muchas de las novelas de Jorge Amado. La literatura brasilera es de una riqueza increíble, la gastronomía y todo eso tiene estos profundos acervos africanos. Otros puertos eran Ceará, Georgetown, Maracaibo, Cartagena, Santo Domingo, La Habana, en México, Veracruz, Nueva Orleans, Charlestown, Jamestown, Baltimore, pero también por el Callao también va a entrar otro poco de gente. Entonces, son diferentes puntos desde donde entraban y de ahí los distribuían al resto. entran por esa parte, el tráfico se vuelve interior y los van llevando a muchas partes. Entonces, de esa manera, por Cartagena van a llegar a todos lados, van a llegar a Buenaventura, ya lo veremos en su momento, a Tumaco, a Chocó, pero también van a llegar a Panamá. Y esto se va volviendo, digamos, van esparciendo toda esta gente por muchos lados. Entonces, otro de los casos que vamos a analizar acá es el caso cubano. Por lo mismo, porque también fue de los más duraderos. Y también van a compartir una religión, que la vamos a explicar en el caso cubano, pero que rige también para el caso brasilero y parcialmente tiene una influencia también en Venezuela. Vamos a empezar por la llegada. Y cuando llegan, los llevan a las plantaciones. Y en las plantaciones los van a poner a trabajar. Y ahí, en la plantación, en el ingenio, esta es una radiografía escrita y cantada en el son cubano. Los cubanos musicalizan absolutamente todo lo que les ha pasado en la vida. Todo, todo, todo, todo. Se puede rastrear todo, todo por su historia, por la música. Y el son, tan lindo, tan melódico, tan agradable, nos revela una historia de mucho dolor. Es esta mezcla de música sabrosa, bailable, bacana, deliciosa, rumbera, con historias profundamente tristes. El trío Matamoro nos cuenta cómo es la vida en el ingenio. Y así van los negros temprano pa'l batey, laborando siempre, laborando siempre, laborando siempre, laborando. Ese negro Rafael, ¿qué fue? Que dice va a trabajar. No. Ese negro Rafael, ¿qué? Que dice va a trabajar, mentira. El promedio de vida útil de un esclavo era 8 años o 10, porque en estas condiciones la gente no vivía más. Y a medida que las cosas fueran más brutales, tenían que traer más y más, porque no siempre era posible que nacieran en el nuevo mundo, porque sencillamente no vivían tanto tiempo. Entonces, así eran las condiciones, dice, y así el comercio del azúcar, de esta manera, así apuraba el mundo entero, el trago dulce, sin entender que era un suplicio lo que bebió. Y laborando, el pobre negro sucumbió. Ese era el destino cuando llegaban, y el mayoral o el capataz era el que les daba todas las fuetizas, que les untaba toda clase de torturas, al aguardiente y ají, y además los tildaban de perezosos. Ya plantación adentro, camará, es como nos va a decir Rubén Blades, que era la cosa. Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, a la la la la la la la. Sombras son la gente, a la la la la la la la. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe camará. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpe que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Claro. Y después de una tunda de palo que te mueras, es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. plantación adentro, cámara. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo de mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Así transcurrían las cosas en las plantaciones. El encuentro de las comunidades negras con las comunidades indias va a ser muy importante porque comparten cosmogonías, porque comparten agonías, porque comparten exterminios, porque comparten sometimientos. Y van a encontrar que su manera de vivir la naturaleza y su manera de vivir los espíritus de la tierra va a ser muy similar. Por eso va a haber casos en donde van a fusionarse de muchas maneras. En el caso particular de Cuba, que también actúa para el Brasil, la religión se va a convertir en una fuerza para poder sostener toda esta cantidad de situaciones tan terribles. Entonces, como son cristianos y los cristianos tienen un santoral y esta gente viene de África y tiene una serie de dioses, van a crear una religión en donde se establecen las equivalencias entre los dioses africanos y los santos cristianos. A esa religión en Cuba la vamos a llamar santería. La religión santera, y en Brasil la vamos a llamar candomblé. Esa religión de la santería es la manera en la cual ellos van a crear un sincretismo para poder seguir teniendo sus dioses con ellos, pero sin ser perseguidos por el mundo cristiano, que además les exigía profesar una única fe, que era la fe del cristianismo del hombre blanco, en este caso del español. Entonces, lo que hacían era trasladar todas las equivalencias. El mito fundacional de Olodumare, de Obatalá, el mito de la gallina, ese mito da origen a la religión santera. Y lo que antes era un solo espíritu fue partido después por una piedra y se atomizó en miles de espíritus, y esos fueron los orishas. Los orishas son los grandes espíritus. Esto se pronuncia diferente si se dice en Brasil o si se dice en Cuba, pero es el mismo orisha. Son los yoruba que van a proyectar su profunda religiosidad en el mundo cubano. Vamos a escuchar varias canciones en las cuales nos están hablando de estos orishas. Lo primero que vamos a escuchar son los orishas de Cuba, un grupo contemporáneo que se llama así, los Orishas Underground de La Habana, por esta cantidad de invocaciones que tienen a su religión y a sus ancestros, los orishas. Aquí los empezamos a nombrar. Entonces, aquí hay un panteón fundamental. Ahí está Xangó, que es Santa Bárbara. Sí, ahí está Babalú Ayé, que es San Lázaro. Está Yemanyá, la señora de las aguas. Están los grandes orishas, los grandes espíritus. Están los guerreros, está el santo. Las personas tienen una serie de espíritus protectores. Esos espíritus protectores son los orishas. Para poder llegar, acceder a ellos, se hace el santo. El santo es un año de ritual en la cual se visten de blanco, en el cual no comen en mesas, en la cual sino sobre el piso. Hay una serie de rituales para eso. Al cabo de los santos se les entregan los guerreros. Los guerreros son los espíritus protectores y ellos van a quedar consagrados a uno de esos espíritus, que puede ser Oshun, que puede ser Yemayá. Y al quedar consagrados a eso, cada uno de estos santos tiene collares, porque los caracoles y los collares en África son fundamentales. Son una manera de entenderse con la divinidad y con la tierra. Comida. Cada uno de estos santos hay que tenerle una comida especial. Hay unos que comen palomas, otros que comen gallos, otros que comen diferentes cosas, o granos, o aceites, hay que darles comida. Cada uno de estos santos que tiene un color, que si es el amarillo, que es el de Ochún, o que si es el de azul, que es el de Yemayá, se pone de la siguiente manera: está el santo, si es el santo cristiano, sobre una vasija con un faldón. Dentro de la vasija está el santo africano, o sea, el espíritu, ¿sí? Ese no se ve, digamos, no se ve en el sentido que está oculto ahí. O sea, debajo de Santa Bárbara con su color, ahí está Xangó. Debajo de Ochún, debajo de cada uno está el verdadero santo. Por eso es que es una religión críptica, es una religión sincrética, es una religión debajo de otra religión, para que ellos puedan seguir profesando su culto y seguir manteniendo la espiritualidad yoruba. Entonces, todo esto se va a volver música. Hay un personaje que abre los caminos, el Eguá. El Eguá abre los caminos. Y están los grandes ritos a Obatalá. Entonces, cada uno de ellos, con los collares, con la comida, con las costumbres, se debe a su santo. Hay un personaje que intermedia entre las personas y el santo, que es el babalao. El babalao o sacerdote es el que oficia. Estamos hablando de ancestros, de mundos de los espíritus, de los espíritus de los antepasados, que los siguen cobijando y los protegen en el nuevo mundo. La resistencia del nuevo mundo es una resistencia basada en traer e invocar a los profundos espíritus africanos ancestrales disfrazados de santos cristianos para poder continuar con la fuerza, con esa fuerza también de la que nos hablaba Bob Marley, que el Todopoderoso le ha dado. Cada uno va a recibir esto de una manera distinta. Esto tiene cualquier cantidad de variables. Aquí lo llamamos santería, en Brasil lo llamamos cantomblé, pero la gente de Benín va a desarrollar otra forma totalmente diferente de entender esta religiosidad, el vudú. Y ellos no van a tener orishas, sino loas. Sí, y van a tener a Mondié, y van a tener mujeres como María Laveau, que fue la que la llevó, una de las mujeres importantes que lo llevó a Nueva Orleans o Haití. Esa es la vertiente francesa que va a caer a Nueva Orleans y Haití. Cada uno se inventa su manera. Pero la forma, la religión es la salud, porque la medicina pues la tienen que aplicar ellos con ellos a partir del conocimiento de las plantas. Es una religión de protección porque todo es un peligro. porque están en permanente situación de riesgo, su integridad física y su vida está en riesgo todo el tiempo. Entonces, lo que están tratando de hacer es armar un sistema cósmico de supervivencia espiritual en el contexto de la esclavitud. Pero con esa mirada de civilización barbarie, entonces se considera que el cristianismo y las religiones de los blancos son religión y que esto es brujería y que esto es superstición y no que es una religión organizada. Normalmente, las religiones africanas están metidas entre el mundo de los antepasados, el mundo de los espíritus de la naturaleza y los mediadores. Los mediadores entre los espíritus de la naturaleza y los antepasados son estos sacerdotes que bien pueden ser babalaos, que bien pueden ser marabús, que es otra manera como se le llaman en Mali. Estos ofician, es decir, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos no está separado en el mundo religioso africano. Son mundos que coexisten, que se encuentran, que se cruzan. Entonces se necesitan mediadores que oficien entre esos dos mundos. Así la gente en Burkina Faso tiene música para pasar al otro lado. El otro lado simplemente es el lado de la vida y el lado de la muerte están conectados. No hay una separación tajante. Y los dioses, en este caso los dioses de la santería, tienen, como los dioses griegos, grandes pasiones. Entonces, son muy humanizados, ¿no? Por ejemplo, dicen que cuando el Eguá, que es el que abre los caminos, se pone majadero, así dicen, majadero, entonces hay que darlo 3 días sin comida para que se corrija y se ponga por el camino que es, ¿sí? Sus dioses son apasionados, son duales. El Eguá también puede ser un dios bastante malo o bastante bueno. No, o sea, los dioses hindúes son de la creación y de la destrucción al mismo tiempo. Entre el mundo del Santoral Orisha hay quienes tienen ese doble carácter. Los dioses también protegen y acogen, también están sujetos a las pasiones. En un texto de Eduardo Galeano decía que los hombres en Bahía tenían que sufrir el más terrible de todos los tormentos: compartir sus mujeres con los dioses. En la religión yoruba, los dioses poseen, y poseen a través de un toque, y el toque se hace a través de los tambores, y es en ese toque en donde el dios se manifiesta en posesión de alguna de las personas que está en la reunión del toque, y a través de esa posesión, que se manifiesta mediante una danza, da un mensaje porque se le está invocando. Esto es religiosidad muy antigua del pueblo africano, de la relación con los santos y de la importancia de mantenerse honesto en la relación con los santos y con los collares. Nos habla Septeto Nacional cuando le dice a Mayella que no juegue con los santos, que respete los collares. Mayella, no quiero que me engañe, respeta los collares, no juegue con los santos. Aquí lo que le está diciendo a esta mujer, a Mayella, es que respete los collares, que no pretende engañarlo, que no juegue con los santos. Ella se está tratando de hacer pasar por una persona que no es. Ella se está disfrazando de ser Yemayá, la protectora, la madre, la mujer recta, pero ella es que es el color azul. Pero ella es de Ochun, y Ochun es la sensualidad, la pasión, el voltaje. Entonces dice que el que no lleva amarillo se tapa con azul. Ella es una mujer de amarillo, es una mujer de Ochun, pero no se presenta como una mujer de Ochun, se presenta como una mujer de Yemayá, es decir, como una mujer protectora, hogareña, maternal. Entonces dice que ella le está tratando de vender un cuento que no es, y que al hacerlo con los colores está jugando con los santos y jugando con los collares, y por lo tanto jugando con fuego y engañándolo a él. Dice, aquí nos conocemos y tú te estás haciendo pasar por una cosa que tú no eres. Entonces, así la música cubana nos va descifrando la forma en que ellos se relacionan con los santos, son santos cotidianos, moran entre ellos, hay que darles ron, siempre hay que botar uno o dos sorbos de ron para los santos antes de beber. El ron es una bebida también sagrada que tiene que ver con todos estos ritos. La forma como esta religión se desarrolla y le da forma a Cuba, y al darle forma a Cuba nos da forma musicalmente en América Latina, inspira el son. Y la manera como esto lo van a entender los haitianos y la gente de Nueva Orleans y los peruanos y toda esta crisol de influencias que va moldeando esta estructura de la africanidad en nuestra cultura latinoamericana y en nuestra cultura del hemisferio del Nuevo Mundo, porque también vamos a entrar en la forma de los Estados Unidos y todo lo que pasó allá, es lo que vamos a ver en el siguiente CD de la serie de la historia de África, Nuestra Tercera Raíz. Carretero a recogerla enseguida. Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo, cayendo. Me suena esa dentadura de campesino comiendo. Tumba la caña, machetero, tumba la caña. Tumba la caña, machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida. Carretero a recogerla enseguida.